Es grato estar con ustedes nuevamente, amados oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Vamos a seguir conversando acerca de este tema que hemos iniciado, de lo que es la mayordomía. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Un cariñoso saludo para usted y nuestro mejor deseo, que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Fíjate que Jesús hizo una advertencia. Sí. Está en Lucas capítulo 12, versículo 15. Bueno, ahí dice: y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También se refirió a una parábola donde dice, diciendo, la heredad del hombre rico había producido mucho. Y ahí le cuenta cómo, claro, cómo fue que este hombre dijo que ya no tenía suficiente lugar donde guardar, iba a derribar sus graneros, iba a construir nuevos y ahí iba a poner todo. Y la pregunta que le hace, bueno, ¿y qué sucede si esta noche tú mueres? Claro. Ahora, ¿qué pasa con todo lo que guardaste? Bueno, Jesús viene hablando aquí de un tema que puede ser muy recurrente en los días de hoy, porque habla de que mire, que observe, que se detenga un momento, que no camine, y dice, guardaos y guardaos, mira, o sea, observa, y luego guardaos de toda avaricia. ¿Qué es lo que es la avaricia? Ahora, habíamos conversado ayer algunas cosas acerca de la riqueza, de los bienes que uno tiene, ¿no es cierto? Y acá hay una definición que me parece interesante, que la avaricia puede definirse como un deseo desmedido por las cosas incontrolable. Materiales, especialmente en las que pertenecen a otros. Claro que sí. Entonces, tú recuerdas el joven rico que Cristo pareciera que lo trató de llevar al convencimiento de que no sea avaro, sí. Y él rechazó. Incluso la Escritura dice porque tenía mucha riqueza. Entonces, esta es la idea que se presenta aquí, porque uno dice, tiene que programarse, tiene que planificarse en la vida. Si tú tienes un empleo, tienes un trabajo, bueno, haces provisión para la vida futura, porque no sabes que en tu vejez a lo mejor necesitas... La vida futura es lo que viene más adelante. Lo de uno, ¿no? El resto está en las manos de Dios. Correcto. Entonces, por eso dice, guárdate de la avaricia, de este deseo desmedido. Eso es lo que uno dice, desmedido. Problema. Porque yo no puedo aconsejarle a alguien, y sabes, yo me recuerdo que en mi familia, una vez creo que lo dije, no directamente, sino en un tío que tenía sus hijos, y les llegó la idea de que Cristo venía pronto, y entonces no hicieron provisión para el futuro, y algunos no estudiaron. ¡Qué tremendo! ¿Para qué? Pues si ya Cristo viene. Claro, entonces, estas son las cosas, esto desmedido es lo que Cristo está diciendo. ¿Por qué? Porque dice que, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y hoy día vivimos en una sociedad donde se valora a la persona por lo que tiene. Tanto tienes, tanto vales. Y generalmente dice, mira, fíjate que tal persona se compró un auto, tiene un auto nuevo. ¿Y qué marca es? Es un Chevrolet. Ah, pero fíjate que tengo un familiar que se compró un BMW, o un Audi, o un Mercedes-Benz. Entonces ahí va subiendo de categoría. Eso es lo que le da valor a la persona prácticamente. No se valora a la persona por lo que es, sino por lo que tiene. Y tú ves que los bienes materiales vienen y van. Una persona hoy día puede tener mucho dinero y ser muy respetado, entre comillas, por el dinero que tiene. Pero el día de mañana pierde todo, queda sin absolutamente nada. Y ahí la gente le da vuelta a la espalda. En Deuteronomio hay una advertencia también, fíjate, estamos del Nuevo Testamento, pasamos al Antiguo, porque la Biblia está llena de estos consejos que son una manera, una forma de vivir en realidad. Dice, y comerás y te saciarás. Fíjate que no hay un impedimento aquí en que uno en realidad tenga todo lo que necesita, lo comparta y se sace, sea feliz con eso. Y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Perdona que te interrumpa un poquito. Lo hemos dicho una cantidad de veces. El problema no está en el dinero. porque en la Biblia, y tal como tú acabas de leerlo, el Señor dice, y bendecirás Jehová tu Dios. Nos acordamos inmediatamente de Job. Job tenía mucho dinero y bendecía a Dios y alababa a Dios. No está, el problema no está en el dinero, el problema está en el amor al dinero. Eso es lo que sí, trae todos los problemas. Por ejemplo, me acuerdo también de Abraham, era un hombre también, bastante rico, justamente. Y los hijos de él también. Y si uno mira el pueblo así que se formó después de Jacob, sus hijos, todo eso, no eran personas tan necesitadas, podríamos necesidad decir. Tenían incluso bastante. Cuando tuvieron necesidad, Dios suplió esa necesidad y la suplió con creces. Ahora, el asunto es el siguiente. Bendecirás Jehová tu Dios por la buena tierra que te ha dado. O sea, tienes todo esto. Pero después viene la advertencia. Pero el 11 tiene una advertencia. Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. El problema está que el materialismo, según esto, hace olvidar. Empieza a desviar el verdadero sentido de la vida, porque mira, colocó aquí tres cosas: cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos. Podríamos hablar de qué es lo que significa eso, pero fíjate que está abarcando toda esta relación exquisita, buena, es sabrosa, por decirlo de una manera, con Dios que uno debe tener. Lo desvía, y ese es el problema, no es la riqueza, ¿te fijas? La riqueza puede estar, y yo conozco personas que son muy ricas, pero que también le dan el lugar a Dios. Y le dan el lugar a Dios en primer lugar, claro. Y en segundo lugar, entregan a la iglesia muchos de sus dineros que tienen, ¿no es cierto? Incluso recuerdo una persona que esta misma emisora, en sus comienzos, dio mucho dinero para que existiera una antena, existiera una radio, se comprara un equipo. Fíjate. Entonces alguien dice, es que tiene tanta plata, por eso da, ¿no? También podría no darla. Pero es un hombre que ha dado mucho. Entonces, cuídate de no olvidarte, sí, de Jehová, porque si Dios te da riqueza, entonces uno podría deducir lo siguiente, Horacio, que en algunos casos quizás Dios nos quita, porque nos hace mal tener quizás una cuenta grande en el banco, tener provisiones y seguir aumentando, nos hace mal en el sentido que nos olvidamos que eso fue producto de una bendición de Dios. Justamente. Entonces, tendríamos que decir de que el problema no está en llenar los graneros. El Señor desea que los graneros estén llenos. Pero el problema está en el uso que hacemos nosotros de esas bendiciones. Porque el Señor nos bendice para que seamos canal de bendiciones. Claro. Ahora, cuando se dice que cuando el agua se estanca, se echa a perder. Y cuando fluye, permanece limpia, permanece pura. Entonces, así también, las bendiciones, tenemos que compartir las bendiciones que el Señor nos da, de manera que el Señor continúe dándonos bendiciones. Exactamente, por eso que dice, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová. Justamente. Les agradecemos su atención, amables oyentes, nos encontramos mañana. Bendiciones. ¿Qué ejemplos puede encontrar en la Biblia y en nuestro mundo actual en los que la acumulación de riquezas y posesiones materiales aumentó la espiritualidad de una persona, el amor a Dios y el deseo por las cosas celestiales y espirituales? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.